Hola, hola, buen día amigas y amigos, ¿cómo están? Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa informativo municipal, una realización del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero. Este espacio llega hasta ustedes gracias al valioso apoyo de las radios amigas que nos sacan al aire. Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 del Dial FM, que cada semana nos acompañan para mantenerlos informados sobre las noticias y actividades y proyectos que hacen de nuestra comuna un mejor lugar para vivir. A partir de este momento, les presento los titulares de esta emisión. Ministerio de Salud decreta alerta sanitaria en Quintero, Puchuncaví y Concón. Vecinas de Quintero reciben certificación laboral en oficios de electricidad, gasfitería y climatización. Continúan los talleres municipales de teatro. Se inaugura la exposición La Vida en Colores. Exitosa celebración del Día Mundial del Turismo en Quintero. Y acá un dato para este fin de semana. Vuelve la fiesta costumbrista bicomunal Quintero Quillota 2025. Y como siempre, música, efemérides, comentarios y actualidad a partir de este momento en su programa informativo municipal. El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón este 8 de octubre debido al aumento de consultas médicas asociadas a episodios de contaminación ambiental. Durante este año se han registrado 371 consultas por síntomas compatibles con exposición a gases o vapores, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes. Solo entre el 1 y el 7 de octubre de 2025 se contabilizaron 137 atenciones, de las cuales 106 fueron diagnosticadas por efectos tóxicos de agentes ambientales. La autoridad sanitaria investiga la relación de estos casos con emisiones contaminantes en la bahía de Quintero Puchuncaví, reforzando la vigilancia ambiental y la salud pública en la zona. Le invitamos a escuchar las palabras de la Seremi de Salud, Lorena Cofré, y también de nuestro alcalde, Rolando Silva. El Ministerio de Salud ha decretado alerta sanitaria para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví hasta el 30 de enero del 2026. Esta herramienta nos permite seguir reforzando el trabajo que ya hemos realizado junto al intersector para el resguardo de la salud pública de vecinas y vecinos de las distintas comunas. Como autoridad sanitaria, no solo hemos colaborado en las acciones desde la red asistencial y los centros de salud familiar, sino que también hemos reforzado las fiscalizaciones y la revisión de situaciones eventuales que estén sucediendo en los establecimientos educacionales. Bajo esta alerta sanitaria, seguiremos como autoridad sanitaria y desde el trabajo intersectorial resguardando la salud de las vecinas y vecinos de las tres comunas. En las últimas semanas hemos tenido varios episodios de contaminación que ha afectado principalmente a la comunidad educativa. Es por eso que el Ministerio de Salud ha decretado alerta sanitaria para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Como alcalde de la comuna de Quintero, estaremos preocupados especialmente por nuestros alumnos, nuestra comunidad, nuestros adultos mayores, porque esta alerta sanitaria nos permite que al gobierno o al Estado tenga más preocupación por los episodios que están pasando. Como municipalidad de nuestro departamento de medio ambiente, vamos a estar preocupados, monitoreando la calidad de aire que tenemos nosotros. En una emotiva ceremonia realizada el jueves 2 de octubre, 22 mujeres de la comuna de Quintero obtuvieron su certificación de competencias laborales en las áreas de instalaciones eléctricas, gasfitería y climatización, tras un completo proceso de formación impartido por la OTEC Aconcap, con el apoyo de Chile Valora, el Centro Evaluador Certifícate y la empresa Chilquinta. La capacitación se desarrolló entre los meses de mayo y junio, beneficiando a 30 mujeres de la comuna, quienes ahora cuentan con una certificación del SEC, lo que les permitirá ampliar sus oportunidades laborales. Respecto de la ceremonia, conversamos con Camila Hernández, ejecutiva de atención de personas de la Humilde Quintero, también con Fabián Castro, jefe regional de Chile Valora, y con Javier Jepsen, coordinador técnico del Centro Evaluador Certificate. Queremos agradecer al alcalde Rolando Silva y a Honorable Consejo por el desarrollo de este curso de capacitación, del cual culminaron 30 mujeres de la comuna de Quintero, curso que se llevó a cabo aproximadamente en el mes de mayo-junio y fue de electricidad domiciliaria. Hoy día ya culminamos con el proceso de certificación a través de Chile Valora, donde las mujeres se certifican con calificación SEC para poder tener una mayor calificación y poder mejorar sus condiciones laborales. Esta actividad fue una ceremonia de certificación de 22 personas, trabajadoras todas, son personas que certificaron como instalador eléctrico domiciliario, clase D. Fueron primero parte de un programa bien amplio donde se formaron, se capacitaron con la OTEC Aconcap y luego certificaron con el Centro Evaluador Certifícate, lo que va a habilitar a esta persona a poder ser parte del registro de la SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y poder ejercer la profesión de instalador eléctrico domiciliario. Así que es una herramienta súper potente que se le entregó a mujeres y todo esto financiado por Chilquinta a través de la herramienta de la franquicia tributaria, así que se ha enlazado todos los recursos, tanto del mundo privado como también las herramientas que entrega el Estado para poder mejorar la empleabilidad de las personas de la comuna de Quintero. Dentro de mi quehacer está en coordinar las diferentes actividades que se asocian a los procesos de evaluación de competencias laborales entre el evaluador y las personas participantes, y también teniendo como nexo a Chile Valora, que es el organismo del Sistema Nacional de Competencias Laborales. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Con mucho entusiasmo, vecinas y vecinos de todas las edades han sido parte de esta experiencia artística que fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión escénica. Nos referimos a los talleres municipales de teatro que se han estado desarrollando durante el último mes. Estos talleres de teatro para niños, niñas y adolescentes se realizan los días lunes, de 17:30 a 20:30 horas. Para el caso de los adultos y personas mayores, los talleres de teatro se realizan los días martes de 16 a 19 horas. Ambos talleres se realizan en la Biblioteca Municipal de Quintero bajo la dirección del profesor Pedro Muñoz. Si quieres participar, solo debes asistir a los talleres que se desarrollarán hasta el fin de año. Hola a todas y a todos. Vengo aquí a hacerle una invitación para el día lunes y martes, de lunes de 5:30 a 8:30 y martes de 4:30 a 5:30. Taller el día lunes enfocado al adolescente y el día martes al adulto mayor. Un taller de teatro donde Lo más importante es venir a compartir un espacio lúdico y de ejercicios y poder traer todas las herramientas que tengan por ahí guardadas o por descubrir, que sea canto, danza, cualquier actividad plástica, la que tienen decidida para poder darle lugar ahí a este taller. Están todas y todos invitadísimos. Este sábado 11 de octubre a las 17 horas, te invitamos a la inauguración de la exposición La Vida en Colores, de la artista visual Paola Cuevas Droguet. La artista estará compartiendo y hablando acerca de sus obras inspiradas en el amor entre parejas, padres o madres con sus hijos. Paisajes que han marcado sus emociones y permanecen intactos en su recuerdo. Bueno, los quiero invitar para que vengan este 11 de octubre a la inauguración que se va a realizar acá en Casa Estación de Quintero. Están todos cordialmente invitados para que vengan a ver todas estas pinturas. El salón va a quedar muy, muy bien armado con todas las pinturas. Está quedando muy bonito, así que los vamos a esperar con un rico picoteo también para ese día. Así que están todos cordialmente invitados para que puedan asistir junto a su familia, junto a sus amigos. Eso. En las efemérides del programa del día de hoy, queremos destacar el Día del Profesor en Chile. Esta efeméride, que conmemora la labor de los profesores de la educación básica y media, se celebra el día 16 de octubre, fecha que coincide además con el día de la creación del Colegio de Profesores de Chile en el año 1974. Y como ya estamos en plena primavera, queremos ya dar curso a nuestras salidas, puesto que los días están más largos y podemos caminar en la playa. Y es por eso que para el día de hoy queremos presentar la canción Baño de Mar a Medianoche, interpretada por Cecilia, canción que fue lanzada en el año 1963. Este es uno de los temas más emblemáticos de la llamada Nueva Ola Chilena y marcó época por su estilo atrevido y moderno, consolidando a Cecilia como una de las voces más icónicas de la música popular chilena. Noche lamentador.

el Día Mundial del Turismo. Y esto lo estamos celebrando aquí en la Corporación de Cultura y Turismo de la Comuna de Quintero. Aquí dice Quintero un tesoro por descubrir. Y es así. Nosotros tenemos una de las mejores playas de la región y del país también. Entonces, hay que sacarle provecho al turismo que tenemos en nuestra comuna, al patrimonio de nuestra comuna, y especialmente aquí en la Casa Estación, donde se vive el turismo. Y bien, amigas y amigos, vuelve la fiesta costumbrista bicomunal Quintero Quillota 2025. Este sábado 11 de octubre, desde las 10 de la mañana, les esperamos en Santa Rosa de Colmo para disfrutar de una jornada llena de música, tradiciones y sabor chileno. En la cancha de Santa Rosa de Colmo estarán los artistas Sombras del Valle, los Hermanos Morales, las Torcasas de Loncura, los Crisoles, el grupo folclórico Campo Lindo de San Pedro, el grupo folclórico Alma Joven y también las Chicas del Folclor del Sendero. Esta es una fiesta llena de identidad, cultura y encuentro entre Quintero y Quillota. La entrada es liberada y están todos invitados a colaborar también con la Feria de Emprendimientos que tendremos en la cancha del Club Deportivo de Santa Rosa de Colmo. Y bien, amigas y amigos, así llegamos al final de esta edición del programa informativo municipal, una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero. Agradecemos sinceramente la sintonía de todos nuestros auditores y el permanente apoyo de las radios colaboradoras. Me refiero a Radio Petras en el 87.7 del Dial FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM, que cada semana nos permiten llegar hasta sus hogares con las principales noticias y actividades de nuestra comuna. Los invitamos a acompañarnos nuevamente la próxima semana con más información sobre el quehacer municipal, las obras, los eventos y proyectos que siguen construyendo el futuro de Quintero. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una excelente semana.